en Guatemala. En menos de un año de gestión, el gobierno de Jimmy Morales sufre un serio desgaste de su imagen, hecho que se ha agravado en las últimas semanas debido a serios cuestionamientos por posibles actos de corrupción que involucran a la familia del mandatario y al vicepresidente Jafet Cabrera. Ni corrupto ni ladrón, era el eslogan de campaña de Morales, algo que ahora queda en tela de juicio para gran parte de la sociedad guatemalteca. Desde la agencia Serigua, nuestro compañero Luis Ovalle nos ofrece un detallado recuento de los más recientes conflictos que enfrenta el gobierno de su país. Hola amigas y amigos. El gobierno de Guatemala, encabezado por Jimmy Morales, enfrenta una de sus peores crisis en sus primeros 8 meses de gestión, luego que se diera a conocer el posible involucramiento de su hermano y su hijo mayor en un acto de corrupción. Sin embargo, esta es solo una de las aristas de la conflictividad que debe solventar el Ejecutivo. Morales, quien antes de llegar a la primera magistratura se desempeñaba como comediante de televisión, vendió durante su campaña electoral de 2015 el eslogan «Ni corrupto ni ladrón» y fue favorecido por el voto mayoritario de los guatemaltecos. Su antecesor, el expresidente Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta Roxana Valdetti tuvieron que renunciar ante las acusaciones de su participación en hechos de corrupción, por los que actualmente se enfrentan a varios procesos penales y se encuentran en prisión. Si bien es cierto, no existe ninguna investigación que involucre directamente al presidente, pero sí las que se refieren a su familia, a diputados oficialistas y a su equipo de seguridad, además de los señalamientos de nepotismo del vicepresidente Jafet Cabrera, que desgastan su imagen. Entre las acusaciones recientes al gobierno de Jimmy Morales está la creación de una estructura paralela dentro de la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad con el fin de espiar a activistas sociales, hecho que fue denunciado por el partido de oposición Unidad Nacional de la Esperanza. El Ministerio Público inició de inmediato las investigaciones. Otra de las situaciones que se suman a la crisis ha sido el nepotismo en el Ejecutivo. El vicepresidente Jafet Cabrera reconoció abiertamente que tenía familiares trabajando para el Estado. Varios familiares de Jimmy Morales también laboran en la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente y el Registro de la Propiedad. Uno de los primeros señalamientos que se hizo contra el equipo de Morales fue por su cercanía con el militar retirado y actual diputado Edgar Justino Ovalle Maldonado y la participación de este en el conflicto armado interno. El partido que llevó a Morales a la presidencia tiene el riesgo de quedarse sin 8 de sus 37 diputados luego que perdieran el antejuicio por el caso de discriminación y abuso de autoridad contra la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura. Finalmente, el señalamiento contra el hijo del presidente José Manuel y su hermano Sammy, quienes se encuentran arraigados y son investigados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por una supuesta participación en un hecho de corrupción relacionado con una factura extendida por un servicio que no se prestó, desgastan seriamente su imagen, sobre todo porque son parte de su primer círculo afectivo. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.